¡No te rajes! Y escucha El Jarochito todos los lunes a las 4 de la tarde en Apocalipsis Radio Libre, la 108.00, aquí en España. Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia, que es Guadalajara. El calendario maya parece afirmar que el mundo acabará en 2012. Una predicción sorprendentemente precisa de una cultura que se tomaba su calendario muy en serio. Su calendario era increíblemente preciso, más preciso incluso que el nuestro. Relacionando los ciclos lunares, solares y planetarios, podía predecir con exactitud un eclipse solar con miles de años de antelación. Además, su calendario es también profético. En el siglo VIII predijo que unos dioses con barba y piel blanca llegarían por mar el 5 de marzo de 1519. En esa fecha, Cortés y sus conquistadores llegaron al Nuevo Mundo. ¿Fue una coincidencia o era su calendario proféticamente preciso? La respuesta es importante, ya que el calendario maya predice también el fin del mundo tal como lo conocemos en la fecha que los mayas denominaron Unabku. En el solsticio de invierno de 2012, el 21 de diciembre, el sol se elevará dentro de la banda oscura del centro de la Vía Láctea. Los mayas llamaban a esta banda oscura la Madre Cósmica y parecen referirse a ella como un agujero negro. Hace solo 5 años, los astrónomos occidentales descubrieron la existencia de un enorme agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Esto no es una radio cualquiera. Es un lugar donde muchos caminos y muchas vidas convergen. Porque no vivimos tiempos normales. Nos encontramos en una encrucijada que pasará a la historia. Durante demasiado tiempo hemos andado por caminos equivocados. Pero yo os digo, hemos llegado al punto crucial. Os mentiría si os dijera que nuestros nuevos caminos van a ser fáciles. Porque no lo serán. Jamás ha sido fácil, porque es justo y bueno. Nosotros, el pueblo, lo sabemos. Sabemos cuáles son los caminos que nos llevarán a una radio mejor. Hoy os digo, ¡viva el vino! Nosotros somos el pueblo. Y ha llegado la hora en la que el pueblo por fin gobierne. Buenas tardes a todo el mundo, aquí empezamos esta sesión del Jarochito edición especial 2012. No podíamos empezar de otra forma que ¡Ay Jalisco no te rajes!, esa banda sonora de nuestro programa, con Lola Beltrán. Jalisco es mi Guadalajara, y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Uy, cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. En los altos que allá en la cañada. Mujeres bonitas, muy chulas de cara, más

Y después de escuchar la triste historia de Basilio, que acabó en el presidio, vamos a poner una canción que nos piden aquí en el estudio. Se llama La Pasada de Carmona y la canta el dúo Cantabria. En los montes de Carmona se oyen sonar los campanos, señal que la nieve asoma y desciende cruzando la loma desde los puertos más altos, abandonando las brañas donde arrancaron los pastos. Porque la estampa es muy bella bajo el son de los badajos. Ya entra el pastor en el pueblo, al ganado da un silbato. La se sienta al pie de su amo. ¡Viva Carmona, señores! ¡Es hermoso pueblo cántabro! Paseando por tus calles me encontré un son de habanera, quizás la perdí un soldado que de Cuba regresó. Se me enredó en la memoria, me hizo un tiempo compañía y una racha de nordeste. Y una racha de nordeste a tus calles devolvió. Santander, la marinera es la que más quiero yo,

Johnny, labios sellados, ¿dónde te han dado? No diré nada. ¿Qué le digo al médico? Que se esfu... Nació bajo de una higuera, su madre fue yegua fina. Potrillo comadrillo de otro caballo cualquiera, y como yo lo hice mío, resulta muy corredor. Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel, ligerito como el rayo, era de muy buena ley. Falsa rienda daba ventaja a su madre. Muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó. Era de pelo retinto, dos salvos con un lucero. Muy fachoso y mitotero, y lindo de corazón. Nació bajo de una higuera y en el potrero quedó. Qué lástima que muriera mi compañero mejor. Por eso cuando el día muere y la luna va a salir, me voy hasta aquel potrero. Escuchábamos al cantador y esta canción que casi no me da tiempo a presentar, porque la verdad es que no necesita presentación, pero bueno, es que para mí es muy importante presentarla porque es de mis favoritas. Es la canción que más me llena a mí cuando hago aquí el Jarochito los lunes a las 4 de la tarde. Así que ahora vamos a rebobinarla, la vamos a poner desde el principio y vamos a escuchar la canción de la tortilla española. ¡Viva el vino!

preso en las islas, mujeres. En esa fiesta privada había pilares de nieve. Había vinos importados para invitados valientes. Había floreros con plantas hojitas verdes. Como a las 10 de la noche daban inicio a la fiesta, a todos los invitados los paraban en la puerta. Tienen que entrar con su pase. En el baño se los checa. Teníamos la fiesta privada de los Pumas del Norte, un clásico también en esa sobremesa particular de los lunes. Y aquí parece que la gente se ríe mucho, no sé lo que pasará. Igual ya saben lo que viene ahora. Igual ya saben que vuelven los Carabelas cantando La cocina de Cantabria. Esto sí que es un éxito y lo demás es cuento. Vamos a hacer el camino al ritmo de las guitarras. Yo pongo el pan y yo el vino. Yo, tenedor y cuchara. Vámonos todos, amigos. Es mi tierra de Cantabria para comer cosa fina. Ya han alcanzado gran fama los guisos de su cocina. Marmita la de Santoña y qué bonito en cazuela. El pescado a la parrilla y el bocarte de costera. No te olvides del palangre si vas al barrio pesquero. Ni el magano encebollado, puro sabor marinero. La lubina, la sardina, doradas y salmonetes. El sobao, arroz con leche, pan, tortillas y quesada. La lubina, la sardina, doradas y salmonetes. El sobao, arroz con leche, pan, tortillas y quesada. En Castrovia, les gibiones, en Laredo, las sardinas. En Ampuero, los salmones, la langosta en Noja Isla. De su ancesa, las tostinas, la mayor y la menor. Las angulas y el marisco, lo mejor de lo mejor. El cocido de garbanzos es bueno si es lebaniego, como el queso de Resviso y el orujo de Malmeo. la lubina, la sardina, doradas y salmonetes, el sobao, arroz con leche, pan, tortillas y quesada. La lubina, la sardina, doradas y salmonetes, el sobao, arroz con leche, pan, tortillas y quesada. Desde Urtieta a Palombera, el cocido montañés, las alubias de Trasmiera, estofado en Santander. En La Vega los sobaos, es el allá la quesada, el arroz en cualquier lado, pasteles en la cabada. Las corbatas son de Onquera, en Lieganes a Cristanes, pan, tortillas de Reynosa y pulientas de los Yares. La lubina, la sardina, doradas y salmonetes, el sobao, arroz con leche, pan, tortillas y quesada. La lubina, la sardina, doradas y salmonetes, el sobao, arroz con leche, pan, tortillas y quesada, pan, tortillas y quesada, y entre medio carne asada, y entre medio carne asada, la cocina de Cantabria. Bravo para los Carabelas, sí señor, muy buena canción. Y ahora vamos a poner también, ¿por qué no?, una pequeña trova de nuestro buen amigo y conocido del programa, Masio el de la Ayuela. Queridísimos amigos todos, un saludo de corazón y con muchísimo amor de este Masio el de la Ayuela, el pequeño trovador de Cantabria. Les voy a explicar tal como ha sido mi vida, ¿eh? Mi vida ha sido más dura que la dura carretera. De niño cuidando vacas, después a machacar piedras. Cuando tenía 12 años me metieron en la mina y con una zarza a cuestas, tirando de San José casi 10 horas y media. ¿Que cuánto ganabas, me dices? No ganaba una peseta. Y para comer me llevaban un cazuco de pulienta. Cuando venía para casa, compañeros, no podía con las piernas. Yo no conocí un maestro. Para mí no hubo una escuela. Todos los libros cerrados. ¡Qué envidia me da, señores, a los que hoy estáis en ella! Aprovechar bien el tanto, ¿eh? Dejaros de rufaeras, nada de porros ni parras. Vengan patatas y berzas a cultivar estos campos, a cultivar esas letras, todos unidos, hombre. Y dejaros de peleas, ¿eh? Los altos, los bajitos, los rubios, los morenos, más gruesos y delgados. El que tenga 100 millones como el que no tenga una perra, todos unidos. A buscar la pelea con la mujer solo, ¿eh? Atacándola de frente y no por la espalda, para robarle un besuco con cariño y con amor. Y si acaso te se enfada y te pega una castaña, perdone usted, señorita, que aquí no ha pasado nada. A mí, Pedro Velarde, ese sí que era un tío con dos cojones bien puestos, que presentaba batalla frente a frente y cuerpo a cuerpo, y no como ahora. Vaya una gracia, todos escondidos, vengan robos y secuestros, unos a 5,000 metros de altura, otros por debajo del mar. Vengan robos y secuestros, como le han robado a mi hijo las dos vacas que tenía en la cuadra del Calero. Fue la noche de la eclipse, no se os olvide, no hace de esto tanto tiempo. Sí, estaba haciendo una casuca entre él y la mujer y tres criucos pequeños, y iba a echar la viga al cumbre y amigos se la jodieron. Esto es organización, esto es cultura y progreso, esto es la caracatumba terrestre del universo. Señor, a mí, Pedro Velarde, compañeros. Ahí estaba Masio el de la Ayuela, gran trovador de Cantabria. Y vamos a volar nuevamente hacia México para escuchar a Mariachi Vargas y el Cielito Lindo. De la sierra

el Covache. Y ahí estaba el de los ojos negros, cuando llega ya el último barco a la baliza de Apocalipsis Radio Libre. Estamos al completo aquí en los estudios de celebración, como sabéis, por el aniversario 2012 del Jarochito. Y ya vamos a terminar con esta edición especial que muy difícilmente se va a repetir dentro de mucho, mucho, mucho tiempo. Vamos a terminar con el rey, Vicente Fernández. El rey es él, pero también el rey es la canción que vamos a poner ahora. Sin que sirva de precedente, este programa va a ser subido a la web, a la red, a internet, para el disfrute de todos a través de ese medio conocido por todos. www.archive.org es la página elegida para subir los archivos, dada su buena calidad. Y ya sabéis que tendréis el enlace próximamente en el Facebook Apocalipsis Radio Libre. Nada más por mi parte, muchas gracias a todos por vuestra colaboración, por vuestra atención. Y eso es todo. El lunes seguiremos en horario normal a las 4 de la tarde, la sobremesa, después de comer. Aquí os dejo con el rey. Un saludo para todos. Afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar, rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. El Jarochito, el espacio radiofónico semanal dedicado a la música tradicional mexicana. Pero no se preocupe, pinche, porque en el Jarochito no nos olvidaremos de las canciones populares de aquí. No mames, güey. Jarochito es ahora los lunes a las 4 de la tarde. ¡Pinche pendejo!